Parte 1. Uno en cierta ocasión le oí mantener la siguiente conversación sobre la administración de una casa. «Dime, Critóbulo», preguntó, «¿es acaso la administración de una casa el nombre de un saber, como la medicina, la herrería y la carpintería?» «Yo creo que sí», respondió Critóbulo. «Dos, y de la misma manera que podríamos señalar la actividad de cada una de esas artes, podríamos también decir cuál es la propia de la administración». «Me parece», dijo Critóbulo, «que la actividad propia de un buen administrador es administrar bien su propia hacienda». «Tres, y si alguien te confiara la hacienda de otro», dijo Sócrates, «¿no podría, si quisiera, administrarla bien, como la suya propia? Pues el que sabe carpintería podría también hacer para otro lo mismo que hace para sí, y lo mismo el administrador». «Así lo creo, Sócrates». 4. ¿Puede entonces el entendido en ese arte, dijo Sócrates, aunque no tenga bienes personalmente, recibir un sueldo por administrar una hacienda, como lo recibiría por construir una casa? Sí, por Zeus, dijo Critóbulo, y ganaría un buen sueldo si al hacerse cargo de una hacienda fuera capaz de cubrir gastos, hacer economías y acrecentar la propiedad. 5. ¿Pero qué creemos que es una hacienda? ¿Es acaso lo mismo que una casa o también cuanto se pone fuera de la casa forma parte de la hacienda? Al menos en mi opinión, dijo Critóbulo, todo lo que uno posee, aunque ni siquiera esté en la misma ciudad que el poseedor, forma parte de la hacienda. 6. ¿Y no tienen algunas personas también enemigos? Sí, por Zeus. Y algunas, muchos. ¿Diremos entonces que son propiedades suyas los enemigos? Sería muy ridículo, dijo Critóbulo, que el que acrecienta el número de enemigos encima recibiera un sueldo por ello. 7. Pues nosotros creíamos que la hacienda de un hombre era lo mismo que sus propiedades. Sí, por Zeus. Replicó Critóbulo, siempre que lo que uno posea sea bueno, pues, por Zeus. Si es malo yo no lo llamo propiedad. Me da la impresión de que tú llamas propiedad a lo que es provechoso para cada uno. Desde luego, respondió, pues lo perjudicial más bien lo considero daño que riqueza. 8. Entonces, si alguien después de comprar un caballo no sabe cómo manejarlo, se cae y se hace daño, ¿no es un bien suyo el caballo? No, si los bienes son algo bueno. Luego tampoco la tierra es un bien para el hombre que la trabaja hasta el punto de que su cultivo le perjudica. En efecto, tampoco es riqueza si en vez de mantenernos nos hace pasar hambre. 9. Y lo mismo pasa con las ovejas. Si alguien se perjudica por no saber hacer uso de ellas, tampoco serían un bien para él las ovejas. Al menos es lo que yo creo. Entonces, al parecer, tú consideras bienes lo que beneficia y no consideras bienes lo que perjudica. Así es. 10. Luego las mismas cosas son bienes para quien sabe utilizar cada una de ellas y no son bienes para quien no sabe utilizarlas. Es como, por ejemplo, una flauta 1, es un bien para quien sabe tocarla discretamente, pero para una persona incompetente no vale más que unas piedras inútiles. Cierto, a no ser que la venda. Nota: esta frase es de Critóbulo y la siguiente, de Sócrates. 11. Entonces estamos de acuerdo en esto, que la flauta es un bien si se vende, pero no lo es si no se vende y se posee sin saber hacer uso de ella. Nuestra conversación avanza muy a propósito de lo convenido, Sócrates, pues dijimos que un bien es lo que beneficia. La flauta no es un bien si no se vende, pues no sirve para nada. En cambio, si se vende, es un bien. 12. Siempre que sepa venderla, pues si la vende a cambio de algo que no sepa utilizar, ni siquiera vendida es un bien, según tu propio razonamiento. Me parece que estás diciendo, Sócrates, que ni siquiera el dinero es un bien si no se sabe utilizar. 13. Creo que tú mismo conviniste que son bienes las cosas de las que nos podemos beneficiar. En cualquier caso, si alguien emplea su dinero en contratar a una cortesana y por culpa de ella se encuentra peor de cuerpo, peor de espíritu y peor de hacienda, ¿cómo podría beneficiarle su dinero? De ningún modo, a no ser que estemos dispuestos a afirmar que es un bien el beleño, que vuelve loco a los que lo comen. 14. En ese caso, Critóbulo, si no se sabe emplear, hay que rechazar el dinero tan lejos que ni siquiera se incluya entre los bienes. En cuanto a los amigos, si uno sabe emplearlos para beneficiarse de su amistad, ¿qué diremos que son? Bienes, por Zeus. Dijo Critóbulo, y con mucha mayor razón que los bueyes, puesto que son más provechosos que ellos. 15. Entonces, según tu propio razonamiento, los enemigos son también bienes para el que sea capaz de sacar provecho de ellos. Así me lo parece. Luego, es propio de un buen administrador saber utilizar también a los enemigos para obtener provecho de ellos. Con toda seguridad. Porque, en efecto, te das cuenta, Critóbulo, de cuántas haciendas particulares se han engrandecido con las guerras, y también cuántos tiranos. 16. Eso que dices me parece muy bien, Sócrates, dijo Critóbulo, pero ¿qué podemos pensar cada vez que vemos a algunas personas que poseen saberes y recursos con los que pueden acrecentar sus haciendas si trabajan, pero advertimos que no están dispuestos a hacerlo, y por eso vemos que sus saberes son inútiles para ellos? ¿Qué otra cosa ocurre sino que ni sus saberes ni sus propiedades son bienes para ellos? 17. ¿Estás intentando hablarme de esclavos, Critóbulo? Dijo Sócrates. No, por Zeus. Respondió, sino de algunos que pasan por ser de muy alta cuna, que, según veo, son diestros unos en las artes de la guerra y otros en las de la paz, pero no están dispuestos a practicarlas, y la razón en mi opinión es que no tienen amos. 18. ¿Cómo no van a tener amos? Dijo Sócrates, si a pesar de sus plegarias por la felicidad y de estar dispuestos a hacer lo que les traería bienes, se ven impedidos de hacerlo así por sus dueños. ¿Y quiénes son entonces, dijo Critóbulo, esos dueños invisibles? 19. No, por Zeus. Dijo Sócrates, no son invisibles, sino que están muy a la vista. Y tú mismo puedes ver que son los peores dueños, si consideras como maldad la holganza, la cobardía moral y la desidia. 20. Pero también hay otra serie de amos engañosos que fingen ser placeres como los juegos de dados y las malas compañías, que con el transcurso del tiempo hasta las propias víctimas de su engaño ven con evidencia que eran en realidad dolores adobados con placeres, que con su dominación les apartan de las actividades útiles. 21. Pues hay otros, Sócrates, dijo, que no se ven impedidos de trabajar por dichos placeres, sino que se aplican con todo ahínco al trabajo y a procurarse ingresos, pero aún así, arruinan su hacienda y tropiezan con dificultades. 22. Es que también ellos son esclavos, dijo Sócrates, y de dueños muy duros, unos de la gula, otros de la lujuria, estos de la embriaguez, aquellos de ambiciones estúpidas y costosas, todo lo cual domina con tal dureza a las personas que han caído en sus garras, que mientras los ven jóvenes y en condiciones de trabajar les obligan a entregar el fruto de su esfuerzo y a pagar tributo a sus caprichos, pero en cuanto se dan cuenta de que ya son incapaces de trabajar a causa de su edad, entonces les dejan envejecer de mala manera e intentan utilizar otros esclavos. 23. Pero es preciso, Critóbulo, luchar por la libertad no solo contra estos sino también contra los que intentan esclavizarnos por las armas. Porque si los enemigos que esclavizan a alguien son hombres de bien, les obligan a ser mejores a muchos haciéndoles corregirse, y les hacen llevar una vida más agradable el resto de sus días. Pero tales dueños nunca dejan de maltratar los cuerpos de las personas, ni sus almas y haciendas mientras las tienen bajo su dominio. Parte 2. 1. Entonces Critóbulo empezó a hablar de la siguiente manera. Sobre este tema, a mi juicio, es más que suficiente lo que te he oído decir. Yo mismo al examinarme encuentro, en mi opinión, que domino convenientemente tales pasiones, de modo que si me aconsejases lo que debo hacer para incrementar mi hacienda, no me lo impedirían, creo yo, esos que tú llamas dueños. Ánimo, pues, aconséjame cuanto tengas de bueno. ¿O es que ya has decidido que somos suficientemente ricos y piensas que no necesitamos más dinero? 2. Por mi parte, dijo Sócrates, si también te estás refiriendo a mí, creo que no necesito más riquezas, sino que tengo el dinero suficiente. Tú, en cambio, Critóbulo, me pareces absolutamente pobre y a veces, por Zeus. Siento una gran lástima de ti. 3. Critóbulo, soltando una carcajada, dijo. ¿Y cuánto dinero, Sócrates, por los dioses? ¿Crees que sacarías vendiendo tus bienes y cuánto por los míos? Por mi parte, dijo Sócrates, creo que si consiguiera un buen comprador sacaría muy fácilmente por todos mis bienes 5 minas, incluida la casa. En cambio, de los tuyos sé con certeza que conseguirías 100 veces más. 4. Y, a pesar de reconocerlo, ¿crees que no necesitas más dinero y me compadeces por mi pobreza? Porque los míos, en efecto, dijo, me bastan para satisfacer mis necesidades. En cambio, para la vida que llevas y para poder mantener tu reputación, creo que ni aunque tuvieras 3 veces más de lo que ahora posees sería suficiente para ti. 5. ¿Cómo es eso? Preguntó Critóbulo. Sócrates respondió. En primer lugar, porque veo que estás obligado a celebrar frecuentes y abundantes sacrificios, pues en otro caso ni dioses ni hombres te aguantarían. En segundo lugar, ¿por qué tu rango te exige dar hospitalidad a muchos extranjeros y a tratarlos con magnificencia? En tercer lugar, tienes que ofrecer banquetes y agradar a tus conciudadanos, o perder su adhesión. 6. Además, veo que la ciudad te ha impuesto ya grandes contribuciones: el mantenimiento de un caballo, la corregía, la gimnasiarquía y la aceptación de presidencias. En caso de declararse una guerra, estoy seguro de que te impondrán los gastos de una trierar, que hay unos gravámenes tan grandes que no podrás soportarlos fácilmente. Y en caso de que parezca que has quedado por debajo de lo que se esperaba de ti, me consta que los atenienses no te impondrán un castigo menor que si te hubieran cogido robándoles su dinero. 7. Además de esto, advierto que crees ser rico y te despreocupas de conseguir dinero y te interesas por actividades pueriles, como si pudieras permitirte ese lujo. Por todo ello te compadezco, temiendo que sufras algún mal irreparable y te veas en un gran aprieto. 8. Por mi parte, si necesitara algo, estoy seguro de que incluso tú reconoces que hay personas que estarían dispuestas a ayudarme, de tal suerte que dándome muy poco colmarían mi vida de abundancia. En cambio, tus amigos, que se bastan con sus recursos más que tú con los tuyos, se fijan en ti como si te fueran a sacar ayuda. 9. Critóbulo respondió. No tengo nada que objetar a eso, Sócrates, pero ya es hora de que me pongas en tus manos para que no me convierta de veras en alguien digno de compasión. Sócrates entonces, al oírle, respondió. ¿No crees, Critóbulo, que te estás portando de manera extraña? Hace un momento, cuando yo te decía que era rico, te reíste de mí, como si no supiera lo que era la riqueza, y no cejaste hasta que me refutaste y me hiciste reconocer que no tenía ni siquiera la centésima parte de tus bienes. En cambio ahora me pides que te proteja y me cuide de ti para que no te conviertas de hecho en un pobre de solemnidad. 10. Es que, en efecto, estoy viendo, Sócrates, que conoces un procedimiento para crear riqueza, ahorrar, pues el que ahorra partiendo de escasos medios tengo la esperanza de que, con medios abundantes, podrá ahorrar con mucha facilidad. 11. ¿No te acuerdas entonces de que hace poco tiempo, mientras hablábamos, no me dejaste decirme nu, cuando afirmaste que para el que no supiera emplear los caballos no eran bienes los caballos, ni la tierra, ni los rebaños, ni el dinero, ni ninguna otra cosa de la que no supiera hacer un uso adecuado? Porque las rentas proceden de tales fuentes. ¿Cómo supones entonces que sabría servirse de alguna de ellas una persona que en absoluto las poseyó nunca? 12. Sin embargo, acordamos que, aunque no se tuviera riqueza, había una ciencia de la administración. En ese caso, ¿qué impide que tú la conozcas? Por Zeus. Lo mismo que le impediría a un individuo saber tocar la flauta si no tuviera una y nadie le permitiera aprender en la suya. Es lo mismo que me ocurre a mí con la administración. 13. Pues nunca tuve bienes como instrumento para aprender ni me confió nadie los suyos para administrarlos, hasta que tú ahora estás dispuesto a confiármelos. Además, me imagino que los que aprenden por primera vez a tocar la lira la estropean, y de la misma manera, si yo intentara aprender a administrar en tu hacienda, posiblemente te arruinaría. 14. A esto contestó Critóbulo. Estás poniendo un gran interés en zafarte de mí, Sócrates, para no ayudarme ni pizca a sobrellevar mejor las obligaciones de mi incumbencia. No, por Zeus. Respondió Sócrates, en absoluto. Más bien estoy dispuesto a explicarte con todo empeño todo lo que sepa. 15. Imagínate que vinieras a mi casa por lumbre 6 si yo no la tuviera. Si te llevara a otra casa donde pudieras cogerla, no tendrías nada que reprocharme. Si me pidieses agua y yo no la tuviera, pero te llevara a otro sitio para ello, estoy seguro de que tampoco me lo echarías en cara. Y si quisieras aprender de mí la música y yo te indicara a otros mucho más diestros que yo en música, que además te estarían agradecidos si quisieras aprender de ellos, ¿qué motivos tendrías para quejarte de mi conducta? Ninguno, Sócrates, al menos razonablemente. 16. Pues yo, Critóbulo, te mostraré a otros muchos más diestros que yo en lo que me apremías que te enseñe. Reconozco que me preocupé de averiguar quiénes eran los más enterados de la ciudad en cada materia. 17. En efecto, al darme cuenta una vez que, con las mismas actividades, unos vivían en la más completa miseria y otros nadaban en la abundancia, maravillado, pensé que merecía la pena averiguar cuál era el motivo. Al indagarlo, descubrí que todo era muy natural. 18. Pues vi que salían perdiendo los que trabajaban a la buena de Dios y, en cambio, noté que los que lo hacían poniendo en tensión su inteligencia trabajaban con mayor rapidez, con más facilidad y mejor rendimiento. De estos, en mi opinión, podrías aprender si quisieras, y llegar a ser un financiero muy capaz si la divinidad no se opone. Parte 3. 1. Al oír esto exclamó Critóbulo. Ahora sí que ya no te voy a dejar, Sócrates, hasta que me enseñes lo que me prometiste delante de estos amigos. ¿Y qué pasaría si te enseño en primer lugar, Critóbulo, que unos con grandes presupuestos construyen casas inútiles, mientras que otros con mucho menos dinero edifican casas provistas de todo lo necesario? ¿Creerás que te estoy enseñando una de las cosas relativas a la actividad administrativa? Desde luego, dijo Critóbulo. Dos, ¿y qué dirías si te mostrara el resultado de ello, a saber que unos, a pesar de poseer muchos y muy variados enseres, no pueden utilizarlos cuando los necesitan porque ni siquiera saben si están en buen estado, y, por ello, se atormentan a menudo a sí mismos y molestan a los esclavos, mientras que otros que no tienen más, sino incluso menos que los anteriores, al punto tienen dispuesto para usar lo que necesitan? 3. ¿Y cuál puede ser la causa de ello, Sócrates, sino que los enseres de los primeros están tirados en cualquier parte, mientras que los de los segundos están ordenados cada uno en su sitio? Sí, por Zeus. Dijo Sócrates, y cada uno está colocado no al azar, sino donde conviene que esté. También esto que estás diciendo, dijo Critóbulo, creo que forma parte de la administración de la hacienda. 4. ¿Y qué dirías si te explicara ahora que los esclavos intentan escapar a menudo de donde todos, por así decirlo, están arrojados, y, en cambio, donde están sueltos se muestran dispuestos al trabajo y a quedarse? ¿No te parecerá que también con esto te muestro otro resultado admirable de la administración? Sí, por Zeus. Replicó Critóbulo, ya lo creo. 5. ¿Y si te dijera que labriegos que trabajan tierras parecidas, unos aseguran que están arruinados y perdidos por culpa de la agricultura, y otros, en cambio, consiguen en abundancia y con facilidad cuanto necesitan, gracias a ella? Sí, por Zeus. Dijo Critóbulo, porque tal vez gastan no solo en cosas necesarias sino también en lo que causa daño al dueño y a la hacienda. 6. Puede haber algunos así, dijo Sócrates, pero yo no me refiero a esos sino a los que ni siquiera pueden sufragar los gastos necesarios, aunque confiesen ser labradores. ¿Y cuál puede ser la causa de ello, Sócrates? Te voy a llevar a su presencia, dijo Sócrates, y tú, al verlos, sin duda te darás cuenta. 7. Sí, por Zeus. Si es que soy capaz de ello. Entonces es conveniente que los veas e intentes comprobar si eres o no capaz de enterarte. De momento, me consta que tú, para ir a ver una comedia, te levantas muy temprano, recorres un largo camino y te empeñas en convencerme para que te acompañe al espectáculo, pero nunca me invitaste a ver una actividad real como esta. Seguramente te parezco ridículo, Sócrates. 8. Mucho más ridículo debes encontrarte tú mismo, por Zeus. Pero imagínate que te muestro que unos han llegado con la cría de caballos a la más absoluta penuria, mientras que otros gracias a ella incluso son muy ricos y se jactan al mismo tiempo de sus ganancias. Desde luego, veo y conozco a los dos tipos, pero no por ello formo parte del grupo de los ganadores. 9. Es porque los contemplas como a los actores trágicos y cómicos, no para convertirte en poeta, creo yo, sino para disfrutar viendo o oyendo una obra. Y tal vez esto esté bien, ya que no quieres ser poeta, pero si estás obligado a servirte de la cría caballar, ¿no crees que eres insensato si no procuras dejar de ser un ignorante e ir esa actividad, sobre todo habida cuenta que los propios caballos te son provechosos para tu uso y lucrativos para venderlos? 10. ¿Me estás invitando a domar potros, Sócrates? No, por Zeus. No más que a comprar esclavos y entrenarlos desde la niñez como labradores. Pero, en mi opinión, hay ciertas edades tanto en los caballos como en los hombres en las que están inmediatamente disponibles y van mejorando progresivamente. También te puedo mostrar que unos maridos tratan a sus mujeres de modo que las tienen como colaboradoras para acrecentar la hacienda, mientras que otros las tratan como más se perjudican. 11. ¿Ya quién hay que acusar de ello, al hombre o a la mujer? Si el rebaño está en malas condiciones, replicó Sócrates, por lo general echamos la culpa al pastor, y si el caballo se desmanda, en general culpamos al jinete. En cuanto a la mujer, si instruida por el marido en el bien se porta mal, tal vez en justicia tendría ella la culpa, pero si el marido se vale de ella a pesar de su ignorancia, sin haberla educado en el camino del bien, ¿no será él el que cargue con razón con las culpas? 12. En cualquier caso, Critóbulo, sincérate con nosotros, ya que los presentes somos tus amigos. ¿Hay alguien a quien confíes asuntos más importantes que a tu mujer? Nadie. ¿Y hay alguien con quien hables menos que con tu mujer? De haberlos, no son muchos, respondió. 13. ¿No te casaste con ella cuando solo era una niña y había visto y oído lo menos posible? Desde luego. Entonces será mucho más raro que sepa decir o hacerlo debido que el que se equivoque. 14. Pero aquellos que según tú mismo dices, Sócrates, tienen mujeres que valen, ¿las educaron ellos mismos? Nada mejor que investigarlo. Pero voy a presentarte a Aspasia, que podrá informarte con mayor conocimiento que yo sobre todo el asunto. 15. Yo creo que si la mujer es buena colaboradora en la hacienda, contribuye tanto como el marido a su prosperidad. El dinero entra en general en la casa gracias al trabajo del hombre, pero se gasta la mayoría de las veces mediante la administración de la mujer. Si esta administración es buena, la hacienda aumenta, si es mala, la hacienda se arruina. 16. Creo también que te podría informar sobre los que destacan de manera notable en cada uno de los demás saberes, si piensas que lo necesitas. Parte 4. 1. ¿Pero qué necesidad hay de mostrármelos todos, Sócrates? Dijo Critóbulo. Porque ni es fácil tener en todos los oficios trabajadores como es debido, ni es posible llegar a ser experto en ellos. En cambio, te ruego que me indiques los oficios que parecen más nobles y más convenientes para que yo los practique, así como quienes los ejercen, y ayúdame en lo que puedas con tus enseñanzas. 2. Tienes razón, Critóbulo, pues los llamados oficios manuales están desacreditados y, lógicamente, tienen muy mala fama en nuestras ciudades, ya que dañan el cuerpo de los trabajadores y oficiales, obligándoles a permanecer sentados y a pasar todo el día a la sombra, y alguno de ellos incluso a estar siempre junto al fuego. Y al afeminarse los cuerpos, se debilitan también los espíritus. 3. Los oficios llamados manuales, sobre todo, no dejan tiempo libre para ocuparse de los amigos y de la ciudad, de modo que tales obreros tienen mala fama en el trato con sus amigos y como defensores de su patria. Incluso en algunas ciudades, especialmente en las que tienen fama de belicosas, no se permite a ningún ciudadano ejercer oficios manuales. 4. En ese caso, Sócrates, ¿qué oficios nos aconsejas que practiquemos? ¿Acaso, dijo Sócrates, debemos avergonzarnos de imitar al rey de los persas? Dicen, en efecto, que este, considerando la agricultura y el arte de la guerra como dos de las actividades más nobles y necesarias, se dedica a ambas con el mayor entusiasmo. Al oír esto, Critóbulo exclamó. 5. ¿Crees tú realmente que el rey de los persas se ocupa algo de la agricultura, Sócrates? Tal vez podríamos averiguar si se ocupa algo de ella, Critóbulo, investigándolo de la siguiente manera. Reconocemos que el rey presta una gran atención a las actividades militares, puesto que en todas las provincias de las que recibe tributo ha dado órdenes a cada gobernador para que mantenga un número de jinetes, arqueros, honderos e infantería ligera que sean capaces de mantener el control sobre los pueblos gobernados y de defender el país en caso de agresión enemiga. 6. Aparte de estas tropas, mantiene guarniciones en las ciudadelas. El mantenimiento de estas tropas corre a cargo del gobernador encargado de este cometido. El rey pasa revista todos los años a los mercenarios y demás soldados que tienen orden de estar en pie de guerra, y concentrándolos a todos, excepto a los que están de guarnición en las ciudadelas, inspecciona personalmente las tropas próximas a su residencia en el lugar señalado como punto de reunión, mientras manda hombres de su confianza para que inspeccionen las que están acuarteladas lejos. 7. A los jefes de guarnición, gobernadores militares y sátrapas que presenten en regla el número de tropas ordenado y lo formen bien equipado con caballos y armamento en buenas condiciones, a estos oficiales les hace ascender con toda clases de honores y los enriquece con cuantiosos regalos. Si encuentra, en cambio, que algunos jefes se han despreocupado de sus guarniciones o han incurrido en malversación de gastos, a esos los castiga severamente, los destituye del mando y nombra en su lugar a otros gobernadores. Con esta actitud creemos que se ocupa sin ambigüedades de los asuntos militares. 8. Pero, además, examina y revisa personalmente todas las comarcas que recorre, y las que no visita personalmente las vigila enviando personas de confianza. Y si se entera de que algunos gobernadores mantienen poblado el país y cultivada y bien provista la tierra con los árboles y cosechas que produce cada una, a esos les asigna más territorio, los colma de regalos y los recompensa con escaños honoríficos, pero a los que ve que tienen la tierra sin cultivar, con poca población, sea por su dureza, su soberbia o su desidia, a esos los castiga, los destituye de su cargo y nombra a otros gobernantes. 9. ¿Tú crees que al obrar así se ocupa menos de que la tierra esté trabajada por sus habitantes que de que esté bien vigilada por la guarnición? Además, dispone de gobernantes nombrados por separado para cada jurisdicción, no los mismos, sino que unos gobiernan a los residentes y labradores y recaudan de ellos los impuestos, otros mandan a los hombres armados de las guarniciones. 10. Y si el comandante de la guarnición no presta suficiente protección a la provincia, el gobernador civil y encargado de los agricultores denuncia al comandante, alegando que los habitantes no pueden trabajar la tierra por falta de protección, pero si el jefe de la guarnición garantiza la paz de los granjeros y el gobernador mantiene la tierra despoblada y sin cultivar, a su vez le denuncia al jefe militar. 11. Hablando en términos generales, los que cultivan mal la tierra ni pueden mantener a la guarnición ni pagar los impuestos. Pero donde hay nombrado un sátrapa, este se encarga de ambas funciones. 12. Entonces dijo Critóbulo: bien, Sócrates, si el gran rey actúa así, me parece que presta tanta atención a las faenas agrícolas como a las actividades militares. 13. Y además, continuó Sócrates, en todos los distritos en que reside y en todas las visitas que realiza procura que haya vergeles, los llamados paraísos, llenos de todas las cosas bellas y buenas que suele producir la tierra, y en ellos se pasa la mayor parte del tiempo, a no ser que se lo impida la época del año. 14. Por Zeus. Dijo Critóbulo, sin duda, Sócrates, se necesita cuidar que estos paraísos en los que el rey pasa el tiempo estén engalanados de la manera más hermosa posible con árboles y todas las demás hermosuras que la tierra produce. 15. Y dicen algunos, añadió Sócrates, que, cada vez que el rey concede recompensas, primero hace comparecer a los que han sido valientes en la guerra, pues de nada serviría arar la tierra muchas veces si no hubiera quien la defendiese. En segundo lugar, a los que más se han esforzado en preparar la tierra y hacerla fecunda, proclamando que ni aun los más valerosos podrían vivir si no existieran los trabajadores. 16. Se cuenta también que una vez Ciro, el rey más famoso que haya existido, dijo a los que habían sido convocados a los premios que debería ser él en justicia quien recibiera el galardón en ambas actividades, pues afirmaba ser el mejor en cultivar la tierra y en defender los cultivos. 17. Según eso, replicó Critóbulo, Ciro se enorgullecía tanto de cultivar la tierra y mejorarla, como de ser un guerrero. 18. Sí, por Zeus. Dijo Sócrates, si Ciro hubiera vivido, más, yo creo que habría sido el mejor gobernante. De ello dio muchas pruebas, y sobre todo cuando marchó a luchar contra su hermano para disputarle el trono, pues se dice que nadie se pasó del lado de Ciro a las filas del rey, y si muchas decenas de miles de soldados del rey a Ciro. 19. Y también considero esto como una gran prueba de la valía de un gobernante, que se le obedezca de buena gana y se esté dispuesto a permanecer junto a él en los momentos de peligro. Junto a él combatieron sus amigos mientras vivió y a su lado murieron todos luchando en torno al cadáver, excepto Arieo, que tenía su puesto de comandante en el ala izquierda. 20. Pues bien, se afirma que este Ciro, cuando Lisandro fue a llevarle los presentes de los aliados, le dio varias muestras de amistad, según contó el propio Lisandro una vez a un huésped en Megara, y entre ellas le mostró en persona el vergel de Sardes. 21. Cuando Lisandro estaba admirando la belleza de sus árboles, la simetría de la plantación, la derechura de las filas de los árboles, la regularidad de los ángulos en su totalidad, la enorme variedad de perfumes que les acompañaban en su paseo, exclamó maravillado: Ciro, todo me maravilla por su hermosura, pero mucho más me impresiona el que diseñó y distribuyó cada una de las partes. 22. Al oírle, Ciro se alborozó y dijo: pues todo ello, Lisandro, lo diseñé y lo distribuí yo, y algunos de los árboles incluso los planté personalmente. 23. Lisandro entonces, al mirarle y ver la esplendidez de la vestidura que llevaba, al advertir su perfume y las gargantillas, brazaletes y demás joyas que lucía, le dijo: ¿qué dices, Ciro? ¿Que tú, con tus propias manos, plantaste algunos de esos árboles? 24. Y Ciro le respondió: ¿te sorprende ello, Lisandro? Te juro por Mitra que, mientras me lo permite mi salud, nunca como sin haber sudado antes practicando algún ejercicio militar o agrícola o esforzándome en algo. 25. El propio Lisandro, según contó, al oír esto le estrechó la mano y le dijo: creo que te mereces tu felicidad, Ciro, pues eres feliz por ser un hombre bueno. Parte 5. 1. Te he contado esto, Critóbulo, continuó Sócrates, haciéndote ver que ni siquiera los muy afortunados pueden prescindir de la agricultura. Da la impresión, en efecto, que esta ocupación es al mismo tiempo un motivo de placer, un medio para acrecentar la hacienda y una forma de entrenar el cuerpo para poder hacer cuanto corresponde a un hombre libre. 2. En primer lugar, en efecto, la tierra produce para quienes la trabajan los productos con los que viven los hombres y les concede además cuanto les permite vivir regaladamente. 3. En segundo lugar, les facilita también cuanto engalana los altares, las estatuas y a ellos mismos, acompañado de agradabilísimos aromas y vistas. En tercer lugar, produce o alimenta numerosos manjares, ya que la cría de ganado está ligada a la agricultura, de modo que los hombres tienen víctimas para hacerse propicios a los dioses y reses para su uso. 4. Y aunque la tierra concede sus bienes con la mayor abundancia, no permite que se recojan sin esfuerzo, sino que acostumbra a los hombres a soportar los fríos del invierno y los calores del verano. A los labriegos les aumenta la fuerza física ejercitando el vigor de sus brazos, y a los que trabajan como vigilantes les endurece despertándoles al amanecer y obligándoles a hacer duras caminatas. Pues tanto en el campo como en la ciudad, los asuntos más importantes tienen siempre fijada su hora. 5. Además, si se quiere defender la ciudad con la caballería, la agricultura es la más capacitada para ayudarnos a mantener el caballo, y si es con la infantería, ella infunde vigor a nuestro cuerpo. También la tierra nos incita a expansionarnos con la caza, ya que al mismo tiempo da facilidades para mantener a los perros de caza y nutrir a los animales salvajes. 6. Y tanto los caballos como los perros, que se benefician de la agricultura, corresponden favoreciendo a su vez a la finca. El caballo lleva por la mañana al capataz a su labor y le permite el regreso por la tarde. Los perros ahuyentan a las alimañas para que no dañen las cosechas y los rebaños, haciendo seguros los parajes solitarios. 7. También la tierra estimula a los labriegos a la defensa armada de su comarca, al mantener las cosechas en terreno abierto, al alcance del más fuerte. 8. ¿Y qué arte sino la agricultura da más capacidad para correr, disparar y saltar? ¿Qué arte produce mayor gratificación a quienes la trabajan? ¿Cuál acoge con mayor placer a sus seguidores, invitándoles en cuanto se acercan a tomar lo que necesitan? ¿Cuál hospeda con mayor prodigalidad a los extranjeros? 9. Para invernar con fuego abundante y baños calientes, ¿dónde hay mayor facilidad que en una campiña? ¿Dónde es más agradable veranear, con las fuentes, las brisas y la sombra, que en el campo? 10. ¿Qué otro arte ofrece a los dioses primicias más adecuadas o da ocasión para fiestas más completas? ¿Cuál es más grato a los esclavos, más agradable para la mujer, más anhelado por los hijos o más agradecido por los amigos? 11. A mí me resulta extraño que un hombre libre pueda tener una posesión más placentera que esta o encontrar una actividad más satisfactoria que ella o más provechosa para la vida. 12. Más aún, la tierra, por ser una diosa, enseña también la justicia a quienes son capaces de aprenderla, pues cuanto más se la cuida, con más bienes corresponde. 13. Y en el caso de que, debido a grandes incursiones militares, se vean privados de sus cultivos, los que se dedican a la agricultura, que reciben una educación enérgicamente viril, estos, bien entrenados de cuerpo y de espíritu, están en condiciones, si la divinidad no se lo impide, de invadir el país de los sitiadores y apoderarse de lo que necesiten para alimentarse. Con frecuencia, en tiempo de guerra es más seguro procurarse el sustento con las armas que con herramientas de labranza. 14. La agricultura también enseña a mandar a los hombres. Contra el enemigo, en efecto, hay que ir con hombres, y también con hombres se lleva a cabo la labranza de la tierra. 15. Por ello, quien se disponga a ser un buen labrador necesita conseguir que sus obreros tengan buena voluntad y estén decididos a obedecerle. Lo mismo debe conseguir el que conduce un ejército contra el enemigo, recompensando a quienes hacen lo que deben hacer y castigando a los indisciplinados. 16. El labriego debe exhortar a sus trabajadores tanto como el general a sus soldados. Los esclavos necesitan tener buenas esperanzas tanto como los hombres libres, y aún más si cabe, para que estén dispuestos a permanecer en su puesto. 17. Estuvo muy acertado el que dijo que la agricultura era la madre y la nodriza de las demás artes, pues si la agricultura florece, prosperan también las otras artes, pero cuando la tierra se ve obligada a mantenerse yerma, se marchitan casi sin excepción las restantes artes, tanto en la tierra como en el mar. 18. Al oír estas palabras, Critóbulo respondió: «Me parece que está muy bien lo que dices, Sócrates. Sin embargo, un hombre no puede prever la mayoría de los avatares de la agricultura. En efecto, las granizadas, a veces las heladas, las sequías, las lluvias excesivas, el añublo, etc., a menudo destruyen trabajos bien planificados y bien llevados a cabo. Y a veces surge una enfermedad y aniquila de la peor manera los rebaños que mejor se habían criado». 19. Al oír esto, Sócrates intervino: «Yo pensaba, Critóbulo, que tú sabías que los dioses tienen en sus manos soberanas tanto las labores agrícolas como las de la guerra, y me imagino que te das cuenta de que los que están en guerra, antes de emprender acciones tratan de propiciarse a los dioses y les consultan mediante sacrificios y augurios qué es lo que deben y lo que no deben hacer. 20. En cuanto a las faenas agrícolas, ¿te imaginas que es menos necesario propiciarse a las divinidades? Porque has de saber que los hombres sensatos ofrecen plegarias a los dioses por la protección de los frutos y del grano, de los bueyes, los caballos, las ovejas y todas sus propiedades. Parte 6. 1. Creo que tienes razón, Sócrates, cuando me invitas a que intente empezar cualquier empresa con la ayuda de los dioses, dándome a entender que los dioses tienen en sus manos tanto las tareas de la paz como las de la guerra. Por ello intentaremos obrar así. Pero tú, volviendo a coger el tema donde dejaste de hablar sobre la administración de la hacienda, trata de exponer el tema paso a paso, porque ahora pienso que, después de oír lo que dijiste, ya distingo mejor que antes lo que tengo que hacer para procurarme los medios de vida. 2. ¿Y qué dirías, respondió Sócrates, si en primer lugar repasáramos los puntos de acuerdo en nuestra conversación, para intentar en la medida de lo posible llegar también a un acuerdo en lo que nos queda por discutir? 3. Al menos resulta agradable, dijo Critóbulo, que, de la misma manera que llegan a un acuerdo sin ambigüedades los socios de un negocio, también nosotros, compañeros de discusión, recorramos punto por punto, poniéndonos de acuerdo en los temas que discutimos. 4. Desde luego, dijo Sócrates, la administración de la hacienda nos pareció que era el nombre de un saber, y este saber resultó ser el que hace que los hombres puedan acrecentar su hacienda. Hacienda nos pareció ser lo mismo que la totalidad de las propiedades, y, a su vez, afirmamos que propiedad era lo provechoso para la vida de cada uno, y provechoso se descubrió que era todo aquello de lo que se supiera hacer uso. 5. Y nos pareció que, desde luego, no era posible aprender todos los saberes, pero rechazamos, de acuerdo con las ciudades en nuestro examen, las artes llamadas manuales, porque no solo parecen estropear el cuerpo, sino, además, enervar el alma. 6. Dijimos que la prueba más evidente de ello sería, en el caso de que el enemigo invadiera el país, poner por separado a los labradores y a los obreros y preguntarles si votaban por defender el campo o por renunciar a su defensa y custodiar las murallas. 7. Pensamos que los campesinos votarían por defender el campo y los obreros por no combatir sino permanecer sentados, que es precisamente en lo que han sido educados, lejos del esfuerzo y el peligro. 8. También llegamos a la conclusión de que para el hombre de bien la agricultura es la actividad y el saber más importante, ya que de ella se procuran los hombres el sustento. 9. Y esta actividad nos pareció la más fácil de aprender y la más agradable de practicar, la que mantenía los cuerpos más sanos y robustos y la que más ocio dejaba al espíritu para dedicarse a los amigos y a la ciudad. 10. También nos pareció que la agricultura contribuía a estimular el valor, al producir los alimentos y nutrir los rebaños a los labriegos fuera de las murallas. Por este motivo tenía esta manera de vivir el mayor prestigio en las ciudades, ya que parece proporcionar los mejores ciudadanos y los más leales a la comunidad. 11. Creo que estoy más que suficientemente convencido de que vivir de la agricultura es lo más noble, lo mejor y lo más agradable. Pero en lo que decías de haber descubierto las razones por las que unos cultivan la tierra de modo que gracias a la agricultura consiguen en abundancia lo que necesitan, mientras que otros la cultivan de tal suerte que la agricultura no les reporta beneficio, es un punto en el que me gustaría oírte, para hacer lo que sea bueno y desechar lo que resulte perjudicial. 12. ¿Y qué dirías, Critóbulo? Preguntó Sócrates, si te contara desde el principio cómo conocí una vez a un hombre que me parecía que en realidad era uno de esos que con razón se llaman hombres de bien. Sin duda me gustaría mucho oírte, respondió Critóbulo, puesto que yo también estoy deseando llegar a ser digno de ese nombre. 13. Entonces te voy a contar, dijo Sócrates, cómo llegué a tener noticia de él. Muy poco tiempo me bastó para visitar a los buenos carpinteros, los buenos herreros, buenos pintores, buenos escultores y otros por el estilo, y para contemplar sus obras consideradas como bellas. 14. Pero mi alma estaba muy ansiosa de encontrarse con alguno de los que tienen ese venerable nombre de hombres de bien, para averiguar qué hacían para merecer tal denominación. 15. Y al principio, como el epíteto bello está añadido al de bueno, en cuanto veía a alguien bello me acercaba a él y trataba de descubrir si veía que la bondad estaba acompañando a la belleza. 16. Pero, naturalmente, no era así, sino que me pareció advertir que algunos del todo bellos de aspecto eran malvados de espíritu. Entonces, dejando de lado la bella apariencia, decidí acercarme a uno de los llamados hombres de bien. 17. Y como oía decir entre hombres y mujeres, ciudadanos y extranjeros, que Iscómaco era invocado como hombre de bien, decidí intentar ponerme en relación con él. Parte 7. 1. Al verle en cierta ocasión sentado en el pórtico de Zeus vi el liberador me acerqué a él porque me pareció que estaba desocupado, me senté a su lado y le dije. ¿Por qué, Iscómaco, tú, que siempre sueles estar muy ocupado, estás ahora sentado? Pues la mayoría de las veces te veo haciendo algo en el ágora, o al menos no completamente ocioso. Dos y tampoco ahora me habrías visto así, Sócrates, contestó Iscómaco, si no me hubiera citado con unos extranjeros para esperarles aquí. Y cuando no tienes algo parecido que hacer, por los dioses. Le dije yo, ¿dónde pasas el tiempo y qué haces? Porque estoy ansioso de que me informes sobre qué haces para que te llamen hombre de bien, ya que no pasas el día encerrado en tu casa ni el aspecto de tu cuerpo da a entender tal cosa. 3. Iscómaco, sonriendo por lo de. ¿Qué haces para que te llamen hombre bien? Y aparentemente complacido dijo. No sé si me llaman con ese nombre cuando hablan contigo sobre mí. Lo que sí es cierto es que cuando me citan para un cambio de bienes por una trierarquía o una colegía, nadie me busca como el hombre de bien, sino que la citación viene claramente a nombre de Iscómaco, hijo de fulano. Y en cuanto a lo que me preguntabas, nunca paso el día dentro de mi casa, pues mi mujer se basta por sí sola para administrarla. 4. Esa es también una cuestión, Iscómaco, sobre la que me gustaría mucho interrogarte. ¿La educaste tú personalmente hasta que llegó a ser como es debido o, cuando la recibiste de su padre y de su madre, ya sabía administrar lo que le incumbe? 5. ¿Y qué podía saber cuando la recibí por esposa, si cuando vino a mi casa aún no había cumplido los 15 años y antes vivió sometida a una gran vigilancia, para que viera, oyera y preguntara lo menos posible? 6. ¿No te parece que pude estar contento si llegó a mi casa sin saber otra cosa que hacer un manto, si recibía la lana, o sin haber visto otra cosa que cómo se reparte el trabajo de la hilatura entre las criadas? Y en cuanto a la gula se refiere, Sócrates, vino perfectamente educada. Lo cual, en mi opinión, es lo más importante en la educación del hombre y de la mujer. 7. Y en los demás aspectos, Iscómaco, le pregunté, ¿educaste tú mismo a tu mujer hasta que fue capaz de encargarse de los deberes que le corresponden? Sí, por Zeus. Replicó Iscómaco, pero no lo hice sin haber ofrecido antes sacrificios a los dioses y haberles suplicado que me concedieran a mí enseñar y a ella aprender lo que fuera mejor para ambos. 8. Entonces, dije yo, ¿tu mujer participó contigo en los sacrificios y se unió contigo en las plegarias? Desde luego, replicó Iscómaco, y me hizo muchas promesas poniendo por testigos a los dioses, de que llegaría a ser como es debido, y era evidente que no iba a desinteresarse de las enseñanzas que recibiera. 9. Por los dioses. Iscómaco, dije yo, ¿qué fue lo primero que le enseñaste? Cuéntamelo, porque escucharé tu relato con más gusto que si me narrarás la más hermosa competición atlética o hípica. 10. Iscómaco me respondió. Pues bien, Sócrates, cuando ya se había familiarizado conmigo y estaba lo bastante dócil como para mantener una conversación, le hice las siguientes preguntas. Dime, mujer, ¿te has dado ya cuenta del motivo por el que te tomé por esposa y tus padres te entregaron a mí? 11. Porque estoy seguro de que también tú te das perfecta cuenta de que no habría existido ningún problema en encontrar otra persona con la que compartir el lecho. Yo, por mi parte, pensando en mi interés, y tus padres en el tuyo, deliberando sobre quién sería mejor como consorte para el hogar y los hijos, te escogí a ti, y tus padres, por lo visto, me eligieron a mí entre todos los partidos posibles. 12. Si la divinidad algún día nos concede hijos, entonces pensaremos cuál es la mejor manera de educarlos, pues también este es un bien común a ambos, encontrar los mejores aliados y el mejor sostén posible en la vejez. Ahora, en cambio, lo que tenemos en común es esta hacienda. Yo ingreso en el fondo común todo lo que poseo, y tú entregaste a ese fondo cuanto aportaste al matrimonio. Y no hay que hacer cuentas sobre quién de los dos ha contribuido realmente con una cantidad mayor, sino que hay que tener claro que quien sea mejor compañero de los dos, ese es el que aporta lo de más valor. 14. A estas palabras respondió mi mujer. ¿Y en qué podría ayudarte? ¿Qué capacidad tengo yo? Porque todo depende de ti. Mi obligación me dijo mi madre que era la de ser discreta. 15. Sí, por Zeus. Mujer, le dije yo, también a mí me lo dijo mi padre. Pero es propio de personas juiciosas, tanto del hombre como de la mujer, actuar de manera que el patrimonio esté en las mejores condiciones posibles y se acreciente también lo más posible por medios honestos y legítimos. 16. ¿Y qué ves entonces, dijo mi mujer, que pueda hacer para ayudarte a incrementar la hacienda? Por Zeus. Repliqué yo, intenta cumplir lo mejor posible lo que los dioses te capacitaron para hacer y la ley ha sancionado. 17. ¿Y qué es? Preguntó. En mi opinión, dije yo, no lo de menor importancia, a no ser que la abeja reina se ocupe en la colmena de tareas de poca monta. 18 Porque a mí me parece, mujer, que los dioses han unido con gran discernimiento esta pareja que se llama hembra y macho, para que tengan el máximo beneficio en su alianza. 19 En primer lugar, esta pareja se une en matrimonio, procreando hijos para que no se extingan las especies de seres vivos. En segundo lugar, esta unión proporciona, hay menos a los seres humanos, la posibilidad de un apoyo en la vejez. En tercer lugar, los seres humanos no viven al aire libre como los animales, sino que necesitan evidentemente un techo. 20 Por consiguiente, los hombres que vayan a tener algo que meter bajo el techo necesitan que alguien esté dispuesto a trabajar en las faenas al aire libre, pues tanto el barbecho como la siembra, el plantío y el pastoreo son todas ellas actividades al aire libre, y de ellas se consiguen los alimentos. 21 Pero a su vez es preciso, una vez que todo ello se almacena bajo techado, que alguien lo conserve y trabaje en las tareas que necesitan estar a cubierto. Techo necesita también la crianza de los niños recién nacidos, y también lo necesita la molienda del grano para fabricar el pan, lo mismo que la confección de vestidos de lana. 22 Por ello, ya que tanto las faenas de dentro como las de fuera necesitan atención y cuidado, la divinidad, en mi opinión, creó la naturaleza de la mujer apta desde un principio para las labores y cuidados interiores, y la del varón para los trabajos y cuidados de fuera. 23 Dispuso también que el cuerpo y la mente del hombre pudieran soportar mejor los fríos y el calor, los viajes y las guerras, y en consecuencia le impuso los trabajos de fuera. En cambio, a la mujer, al darle un cuerpo menos capaz para estas fatigas, la divinidad le encomendó, me parece a mí, las faenas de dentro. 24 Y sabiendo que había inculcado en la mujer y le había encargado la crianza de los niños recién nacidos, también le adjudicó en el reparto un mayor cariño hacia los recién nacidos que al hombre. 25 Como también encargó a la mujer la vigilancia de los víveres sabiendo la divinidad que para la vigilancia no es malo ser de carácter medroso, infundió en la mujer un grado mayor de miedo que en el hombre. Pero sabiendo que tendría necesidad de defenderse el que se encarga de las faenas de fuera, si alguien intenta hacerle daño, le dio a su vez a este una mayor parte de audacia. 26 Como ambos tienen necesidad de dar y recibir, dio a ambos equitativamente memoria y atención, de tal modo que no podrías distinguir si el macho o la hembra tienen ventaja en este aspecto. 27 También concedió a ambos con imparcialidad la facultad de ejercer el debido autocontrol, y les concedió la libertad de que quien fuera el mejor, hombre o mujer, consiguiera una mayor parte de esta virtud. 28 Y como ambos por naturaleza no tienen las mismas aptitudes, precisamente por ello se necesitan mutuamente, y la pareja es más provechosa porque uno puede lo que al otro le falta. 29 Y entonces, una vez que sabemos, mujer, qué deberes nos ha asignado a cada uno de nosotros la divinidad, debemos esforzarnos cada uno en cumplir nuestras obligaciones de la mejor manera posible. 30 La ley opina lo mismo al unir bajo un mismo yugo a un hombre y a una mujer. Y de la misma manera que la divinidad nos hace copartícipes de los hijos, así también la ley nos hace copartícipes de la hacienda. Además, la ley declara que son honorables las ocupaciones para las que la divinidad dio a cada uno de nosotros mayor capacidad natural. Para la mujer, en efecto, es más honroso permanecer dentro de casa que estar de cotilleo en la puerta, mientras que al hombre le resulta más impropio estar dentro que cuidarse de los trabajos de fuera. 31 Si un hombre actúa contra la naturaleza que le dio la divinidad, no pasa inadvertida a los dioses su deserción y sufre el castigo por haber abandonado su trabajo o desempeñar el de su mujer. 32 En mi opinión, también la reina de las abejas está ocupada en actividades parecidas ordenadas por la divinidad, ¿y cuáles son esas actividades de la reina de las abejas que se parece a las que yo tengo que realizar? Dijo mi mujer. 33 Que al permanecer en la colmena, dije yo no consiente que las abejas estén ociosas, sino que a las que deben trabajar fuera las despacha a su trabajo, toma nota y recibe lo que cada una trae, y lo conserva hasta que haya que utilizarlo. Cuando llega ese momento, reparte a cada una lo justo. 34 Vigila también la fabricación de las celdillas en el interior de la colmena para que se hagan con esmero y rapidez, y cuida de que se cría los retoños recién nacidos. Una vez que se han criado y las abejitas ya son capaces de trabajar, las manda a fundar una colonia, con una reina al frente de las crías. 35 Y en ese caso, dijo la mujer, también yo tendré que obrar así. Tú, dije yo, tendrás que estar dentro de casa, despachar afuera a los esclavos cuyo trabajo esté en el exterior, vigilar a los que tienen que trabajar dentro, 36 recibir las mercancías que entren, repartir lo que haya que gastar y prever y cuidar que el presupuesto aprobado para un año no se gaste en un mes. Y cuando te traigan lana, tienes que preocuparte de que se hagan vestidos a los que los necesiten, también tienes que procurar que el grano seco se conserve para que se pueda comer bien. 37. Tal vez una de las cosas que te incumben te parecerá poco grata que si se pone enfermo uno de los esclavos, tienes que procurar por todos los medios que se cure, por Zeus. Respondió mi mujer, será para mí muy agradable si los que van a ser bien atendidos me están agradecidos y me miran con mayor benevolencia que antes. 38. Entonces yo, dijo Iscómaco, maravillado por su respuesta, exclamé. ¿Es acaso debido a una generosidad parecida de la reina de la colmena por lo que las abejas están tan bien dispuestas hacia ella que, cuando abandona el enjambre, ninguna piensa que debe dejarla, sino que todas la siguen? 39. Mi mujer me respondió. Mucho me sorprendería que no te correspondieran a ti más que a mí las funciones de jefe, pues mi vigilancia y mi administración de los asuntos domésticos parecerían ridículos, en mi opinión, si tú no te cuidaras de aportar algo de fuera. 40. Y a su vez, contesté, mi aportación sería ridícula si no hubiera quien conservara lo que se almacena dentro. ¿No te das cuenta cómo son dignos de compasión los que, según se dice, acarrean agua a un tonel agujereado, porque dan la impresión de trabajar inútilmente? Sí, por Zeus. Replicó mi mujer, en efecto son unos desdichados si hacen eso. 41. En cambio, otras actividades de tu incumbencia te resultarán más agradables, por ejemplo, cuando te hagas cargo de una esclava que no sepa hilar, la instruyas y dobles el valor que tiene para ti. O cuando te encargues de otra que no sepa administrar ni servir y la conviertas en una criada capaz, leal y eficiente, de un valor inapreciable. O cuando puedas recompensar a los servidores buenos y provechosos para tu hacienda y castigar, en cambio, a los que resulten malos. 42. Y lo más agradable de todo, que demuestres ser mejor que yo, que me conviertas en tu servidor y, en vez de temer que con el transcurso de tiempo puedas recibir menos consideración en la casa, confíes, por el contrario, en que, a medida que vayas envejeciendo, cuanto mejor consorte resultes para mí y mejor guardiana de la hacienda, tanto mayor aprecio tendrás en la casa. 43. Porque no es gracias a la hermosura como florecen la bondad y la felicidad, sino con la práctica cotidiana de las virtudes. Algo así es lo que yo recuerdo, Sócrates, de nuestra primera conversación.